al día de hoy no tenemos ambulancia de traslado, faltan insumos, recursos de todo tipo, digamos, se hace muy difícil. Lo que es el personal, el recurso humano, está compartido en los tres centros porque no hay equipos armados para los tres centros, con lo cual la verdad es que se está haciendo muy difícil hoy la implementación de la ley si no hay designación de personal en principio. Pero